quiero compartir con usted tres actitudes para una vida victoriosa que se desprenden de un versículo que está en el libro de Romanos. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo y es una importante carta con mucho contenido doctrinal, pero también toda una parte y una sección de Romanos es bien práctica. En realidad la Biblia es un libro práctico, ¿no es cierto?, que de aplicación a nuestra vida. Así que hay toda una parte en el libro de Romanos, como este versículo que vamos a leer, que tiene este componente y nos habla directamente acerca de tres actitudes que debemos tener como hijos e hijas de Dios para una vida victoriosa. Así que estás preservado y tu vida tiene un propósito que es no el éxito, sino la victoria en el nombre del Señor. Para lo cual no hay que quedarse cruzado de brazos, sino manteniendo actitudes concretas y definidas. Y hay aquí tres que se destacan y que vamos entonces a repasar para que usted y yo y todos podamos seguir siendo personas victoriosas, podamos sostener estas actitudes para seguir teniendo una vida victoriosa. El versículo está en Romanos capítulo 12 y en el versículo 12, que dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. En otra versión dicen: vivan alegres por la esperanza que tienen, porten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Y aquí entonces se destacan tres actitudes frente a tres circunstancias. Las circunstancias no las manejamos nosotros, podemos tener y asumir determinadas actitudes frente a las circunstancias y algunas actitudes contribuyen a que seamos vencidos por las circunstancias, pero hay actitudes en nuestro caso que nos ayudan y nos dirigen a una victoria también sobre las circunstancias. En definitiva, aquí se destacan estas tres actitudes para una vida victoriosa. Nos habla de estar alegres, nos hablan de ser pacientes y soportar con valor, y nos hablan de perseverar, de ser constantes, de no dejar nunca de hacer lo que allí está indicado. ¿Por qué no repasamos cada una de estas tres y de tal manera que las vayamos reconociendo todavía más o mejor en el tiempo que vamos a destinar y luego también ir aplicándola a nuestra vida o comprometiéndonos con estas tres actitudes? Porque si bien las circunstancias no podemos hacer mucho o casi nada sobre ellas, sí podemos hacer mucho en nuestra actitud. En realidad podemos hacer todo respecto a nuestra actitud frente a esas circunstancias. Y eso es lo que nos va a llevar a la victoria. Recuerde que alguien dijo con toda sabiduría que no es lo importante lo que sucede en nuestra vida, sino la manera en que reaccionamos frente a lo que nos sucede. A todas las personas les suceden cosas, pero la manera en que se reacciona frente a esas cosas es lo más importante y lo que puede hacer la diferencia entre una vida de victoria y una que no lo es. En primer lugar, entonces, se nos está llamando a mantener una actitud de alegría, una actitud de alegría. Vivan alegres, alégrense, estén gozosos, dice también en otra versión. Y dice que debemos tener esta actitud fundamentada en la esperanza que tenemos los creyentes, los hijos e hijas de Dios. Todos nosotros que estamos en Cristo Jesús tenemos esperanza, tenemos a Cristo y Cristo es nuestra esperanza. Así que dice que vivamos alegres en esa esperanza. Pero además este pasaje, al hablar de esperanza, se refiere a lo porvenir, a lo que va a suceder al final de los tiempos. Y esto tiene que ver con la esperanza que tenemos de que Cristo vive y que dijo que iba a volver por nosotros. Esa es concretamente la esperanza a la cual está aludiendo Pablo al escribir a los romanos. Es la esperanza que tenemos de nuestra morada eterna allí en los cielos, la esperanza de una victoria final y completa que Dios va a proveer para cada uno de nosotros. Es el tiempo y será el tiempo de la consumación del plan divino, del establecimiento del reino de Dios definitivamente. Así que sabemos y tenemos seguridad de la vida eterna que nos ha dado Dios. No estamos bajo incertidumbre, no estamos sin saber qué es lo que va a pasar de aquí en más con nosotros y con todos los demás. No es que vivimos apesadumbrados por lo que irá a ocurrir, temerosos, angustiados. No, dice que tenemos esperanza, la esperanza es la de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por tal esperanza es que tenemos que vivir alegres el hoy, el presente. Por eso no hay incertidumbre para el cristiano. No hay qué será mañana, qué va a ocurrir, tengo miedo, hablan del fin del mundo. Nosotros tenemos esperanza, sabemos qué es lo que va a ocurrir en el mundo y con cada uno de nosotros. Por eso es que debemos vivir alegres, como dice la palabra. Alégrense en esa esperanza. Ya no estamos expuestos ni bajo el tormento del sufrimiento eterno. Sabemos que esto un día terminará y finalizará y que entonces seremos librados de todo dolor, de todo llanto, de toda angustia y seremos vivificados en la resurrección con Jesucristo para morar en la eternidad con Él. Por eso, dice el pasaje, escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria. Él ha vencido sobre la muerte, sobre la tumba, al resucitar, como estábamos recordando también hasta el domingo pasado. Así que en el cristiano no hay lugar para la desesperación por el acontecer del mundo, no hay desaliento y mucho menos hay pesimismo, no hay derrota. Para el cristiano hay victoria, vivimos en esa esperanza, por eso tenemos que estar alegres. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya murieron, es decir, los que están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no tienen a Cristo y ellos se entristecen y tienen incertidumbres y temores acerca de qué ocurre con la muerte, en la muerte y después de la muerte. Para nosotros ese temor no está más. Tenemos esta esperanza, tenemos esta seguridad y en ella nos apoyamos y por eso estamos alegres. Así que tomemos las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses, regocijaos en el Señor. Regocijaos, estad alegres, Él es nuestro Salvador, es quien nos dio vida y nos dio vida eterna. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad. No es algo incierto, puede ser que ocurra o no, no, no, es una certeza que nos ha dado el Señor. Cristo murió, pero también resucitó. Él vive, Él ha vencido. Podemos decir, como ese siervo del Señor, sé que mi Redentor vive y Él vendrá por mí. Él vendrá por mí en su momento, Él vendrá o me llevará con Él en su momento. Él sabe cuándo es el momento y yo vivo feliz. Porque Él me libró de todo esto que tiene que ver con el pecado, la muerte, el sufrimiento, y yo seré despojado de todo eso para vivir libre y sano por la eternidad. Bueno, para esto se requiere fe, que es la certeza de lo que se espera, la certeza de que será lo que todavía no es, la certeza y la convicción, dice el autor de los Hebreos, de lo que no se ve, pero que voy a ver con mis propios ojos, qué va a ocurrir. ¿Por qué tengo esta seguridad? Porque Cristo es fiel, porque Él me lo dijo, Él me lo reveló, Él lo prometió, etc. Así que mi confianza y mi fe está puesta en Él. Y si Él lo dijo, es. Y si Él lo dijo, será. Y esa es mi alegría y es mi gozo. Yo puedo tener seguridad. Mi Dios es verdad, es verdadero. Por lo tanto, toda su palabra se cumple. Debo aprender a alegrarme en esta esperanza. Evitar que tanto que se difunde y se da a conocer, tanta noticia negativa, que es una realidad, no digo que se invente, es una realidad. No, debemos impedir que eso contamine nuestro espíritu, contamine nuestro ser. Nosotros también caigamos en ese espíritu negativo de pesimismo, de incertidumbre, de angustia, de temor, en el cual vive tanta gente que no tiene esta esperanza que sí nosotros tenemos. Para vivir una vida de victoria es necesario que nuestra fe esté puesta en esta esperanza, que creamos en esto y que entonces nos regocijemos en eso. En segundo lugar, el pasaje dice que seamos pacientes en el sufrimiento. Muestren paciencia en el sufrimiento. Soporten con valor, dice otra versión, los sufrimientos. Seamos sufridos en la tribulación, dice otra parte también. Ya ve, tenemos esta esperanza que es cierta, es segura, va a ocurrir inexorablemente. En el mientras tanto, estamos expuestos en este mundo a la aflicción. Todavía estamos expuestos a cierto grado, nivel de tribulación, de dificultad, de sufrimiento. Pero dice que en medio de ello debemos ser pacientes. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a ello? La paciencia que dice es para soportar el sufrimiento. No es que lo soportamos por nosotros mismos, lo soportamos en las fuerzas que Dios nos da, lo soportamos bajo la mano poderosa de nuestro Dios que nos guarda y nos cuida y nos preserva en medio de toda la aflicción. Allí también hay esperanza, que es la esperanza de triunfo ante toda aflicción o tribulación. Así que nos alegramos en esa esperanza de ese momento, pero también nos llenamos de paciencia para soportar ese tiempo. Tiempos en los cuales nuestro Dios también se manifiesta de manera particular a nuestra vida para seguir enseñándome que Él está conmigo siempre, para seguir enseñándome cuán grande y poderoso es mi Dios, para seguir llenando mi corazón de confianza en Él, porque Él me está preservando y me está protegiendo y me está cubriendo de todo mal. Así que debo tener esta actitud como hijo o hija de Dios para ser un cristiano victorioso, la de la paciencia en medio de la aflicción. Antes, en medio, durante y después de la aflicción. Dejar que Dios obre en su poder y con su poder, y yo estar a la expectativa de qué manera Él lo va a hacer, pero efectivamente lo va a hacer. Por eso también aquí, como en el caso anterior, se requiere fe. Creer que efectivamente mi Dios me está guardando. ¿Cómo no me iba a guardar si me dijo, no ves que yo cargué con todos tus sufrimientos? Lo recordábamos también este domingo. ¿No ves que yo me identifico, yo sé lo que es sufrir? ¿O querés que te cuente? Me diría el Señor. Estoy aquí para sostenerte y protegerte y cubrirte. Él hace esto y nos da la victoria. Solo cuando estamos conscientes de la esperanza que tenemos y nos alegramos en ella, es que hallamos paciencia ante el sufrimiento. Si no esperaríamos, desesperaríamos. Pero porque tenemos aquella confianza, esa fe en la esperanza, en hacia dónde estamos yendo, ¿por qué me está ocurriendo lo que está ocurriendo? Bueno, entendemos, comprendemos qué es lo que sucede. Encontramos sustento, encontramos razones, encontramos verdades, encontramos promesas, encontramos al Señor mismo. Entonces entendemos todo eso y nos aferramos al Señor, nos aferramos a la esperanza y entonces Él nos llena de paciencia para soportar el sufrimiento. Claro que no es de toda la vida. La Biblia dice claramente, por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. El Señor sabe guiarnos a veces a través de esos desiertos, a través de esos caminos un poco más escabrosos, pero también sabe llevarnos a lugares de delicados pastos, a lugares donde hay fuentes que manan aguas y manantiales para refrescarnos. Así que no es toda la vida sujeta y sometida al sufrimiento constante y permanente. Entonces, porque entendemos y comprendemos y sabemos que no es final esa tribulación y que no somos vencidos por nada de eso, sino victoriosos por la fe, es que nos llenamos de paciencia y soportamos con valor esos tiempos sobre nuestra vida. Bueno, otra vez, requiere fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y en el mundo hay aflicción y el mundo nos aflige. Bueno, nuestra fe es la que nos da la victoria y esa fe en la esperanza produce paciencia para soportar el sufrimiento. ¿Cómo no lo voy a soportar con sufrimiento si el Señor me dijo que no hay ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, no hay nada ni nadie que me puedan separar de su amor? Eso me conduce a la victoria. Y si no tengo estas actitudes, me transformo en un cristiano negativo, en un cristiano pesimista, en un cristiano quejoso, que me quejo de lo que está pasando, de lo que me pasa y de lo que está pasando. Y termino siendo influenciado y contagiado por ese espíritu que el mundo tiene. Y entonces después es el sálvese quien pueda y arreglate como puedas. Y bueno, y a veces uno empieza a transigir algunas cuestiones como para ponerse a salvo. Bueno, eso no es victoria para el cristiano, sino que es muy por el contrario. Pablo también escribe lo siguiente: tenemos este tesoro en vasos de barro, en nuestra propia vida. El vaso de barro es nuestra propia vida, algo frágil, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se da cuenta la actitud frente a la tribulación? Reconocemos que estamos expuestos, que somos vulnerables, que somos finitos, que somos débiles, que somos humanos, pero hay un límite. Dice, podemos estar angustiados, pero en apuros, pero perseguidos, pero derribados, mas nunca desesperado, nunca destruido, nunca desamparado. Desamparado es alguien que no tiene amparo, que no tiene refugio, que está como Tarzán, solito en el medio de toda la selva. No, nosotros no tenemos desesperación. Siempre estamos cubiertos y refugiados y amparados por nuestro Señor y nunca seremos destruidos porque estás preservado para la vida eterna. Estás preservada para la vida eterna. Entonces esto tiene que ser más fuerte, esto debe fortalecer mi mentalidad y por tanto mi actitud de respuesta frente a lo que sucede. Yo estoy preservado, pase lo que pase, estoy preservado, soporto con paciencia la aflicción. Tengo una actitud de alegría porque sé la esperanza que me está guardando y esperando. Y eso es cierto, es seguro. No es que me dijo, che, yo me voy, un día vengo por vos y por ustedes y espérenme. Y uno dice, pero me habrá dicho la verdad, no me estará. Sí, es verdad. Y Él está viniendo, así que esto debe llenar mi vida y mi corazón. La palabra sufrido significa resistir y soportar con paciencia y sin quejarnos de las dificultades, problemas, obstáculos y situaciones que en la vida nos toca pasar. La queja en el corazón, la falta de fe, la tristeza y otras actitudes, mientras pasamos esos valles de sombras, no van a permitirnos ver al Señor a nuestro lado, y no van a dejar de hacer que brille su luz en nosotros. Tenemos que tener este cambio de mentalidad y de actitud. Es un pasaje bien interesante para aplicar aquí, que es conocido por muchos de nosotros. El pueblo de Israel estaba siendo sitiado por los sirios, un ejército muy poderoso. Y los israelitas habían estado acampando y estaban durmiendo durante la noche en Dotán, un lugar, y hacia allí el rey sirio está enviando su ejército, poderoso ejército, para tomar la vida de Eliseo, el profeta de Dios, el profeta al cual Dios le revelaba las cosas y sabían cuáles eran los movimientos de los ejércitos sirios. Y entonces él mandó a buscarlo para tomarlo y traerlo, así que durante la noche y de madrugada, todo el ejército sirio rodeó al campamento israelita. Y cuando el profeta Eliseo y su criado abrieron la carpa y amanecieron como para desperezarse, bueno, vieron lo que vieron con sus ojos humanos. Y el criado del profeta Eliseo se asustó mucho y dijo, estamos muertos. ¡Qué barbaridad! Se desesperó. Pesimista, negativo. Y la oración del profeta Eliseo fue, Dios, abre los ojos de él para que vea. ¿Cómo para que vea? Si ya estaba viendo que estaban todos los ejércitos ahí, los sirios terribles, él estaba viendo. Bueno, pero estaba viendo con sus ojos humanos, con la mirada terrenal. Y Eliseo estaba pidiendo que se le abrieran los ojos espirituales para ver la esperanza, para ver con ojos espirituales lo que no se ve físicamente. Y cuando Dios respondió esa oración y le abrió esa mirada y esa visión al criado, entonces vio también carros de fuego y ejércitos, carruajes, todo que venía, un ejército poderoso en los cielos que venían a darle la victoria, venían a su favor. Cambia toda la perspectiva. Cómo cambia el corazón, ¿no es cierto? Cuando uno tiene el final de la película y dice, ah, no, quédate tranquilo, que salen todos. Ah. Bueno, eso es lo que necesitamos en la fe, en la actitud que tenemos que tener. Dios te dio esta visión, ya nos abrió los ojos espirituales, tenemos que ejercitarlos y ver lo que no se ve físicamente, ver en el ámbito espiritual, ver cómo Él está enviando provisión, auxilio, ayuda, sostén, ver lo a Él, a mi lado, entonces no tengo temor. Bueno, son actitudes que nos llevan a la victoria, frente a cualquier circunstancia. Así que esto es lo que hará que no nos rindamos, que nunca bajemos nuestros brazos, que estemos siempre sostenidos, fortalecidos por nuestro Señor, más allá de toda circunstancia. Así que, si hoy estás pasando por tribulación o angustia, bueno, pedile al Señor y todos pediremos al Señor que nos abra estos ojos para recibir paciencia, para saber soportarlo con valor, pero ahora viendo que Él está allí a nuestro lado. Ahora que veo, veo que las manos del Señor me están sosteniendo. Sí, te está sosteniendo. Él peleará la batalla por ti. En último lugar, la tercera actitud tiene que ver con la perseverancia y la constancia, en este caso en la oración, en la oración. La oración aquí está referida a ese vínculo, a un vínculo más que a un monólogo y a expresar palabras. Habla más de vínculo, de relación, de búsqueda de Dios, de estar en su presencia, de manifestar dependencia de Dios. Porque esto es la oración. La oración no es una manera en que yo le cuento a Dios cuán grandes cosas estoy haciendo para Él. No, la oración no es para otra cosa que sea, sino solo manifestarle a Dios mi dependencia completa y total de Él. Eso es la oración, por eso lo busco a Él que es el Todopoderoso. Busco el vínculo, la relación con Él a través de la oración, sabiendo que Él es el Rey Todopoderoso que reina y domina por siempre. Entonces es la oración la que en cualquier circunstancia de las anteriores va a llenar de paz nuestra mente aún ante la adversidad. ¿Qué es lo que trajo paz al corazón de ese criado en medio de ese peligro? La oración del profeta Eliseo. Así que fue respuesta a la oración. ¿Qué hizo Eliseo? Manifestó su dependencia de Dios. Le dijo, no, yo ya lo veo, pero sé que él también lo vea. Eliseo estaba en paz. Ahora la paz también estaba en el corazón y en la mente de su criado, porque Dios le abrió sus ojos en respuesta a la oración. Será la oración la que llene nuestro corazón de confianza y de seguridad en medio de turbulencia. Sí, estoy ahí medio, pero ¿sabes qué? Estoy firme, estoy seguro, estoy confiado, Dios está a mi lado, me va a guardar y me va a preservar. Y dentro de un tiempito esto pasa todo y vuelve la calma otra vez. Es la oración es el ponernos de rodillas, el manifestar nuestra dependencia del Señor. Si no sos vos, yo no voy a poder. Hago mi parte, que es la de actitud en búsqueda de Dios. Y entonces viene la respuesta de parte de Dios. La oración abre las manos de Dios para desatar su poder en nuestro favor. Cuando oramos y le decimos, Señor, saná, allí las manos de Dios se activan y su poder de sanidad también, y va hacia la persona por la cual estamos orando. Pero si yo le estoy pidiendo, Señor, dame fuerzas a mí, de igual manera sus manos se extienden y su poder se desata para sostenerme a mí ahora también. Esto lo hace la oración. Abre las manos de Dios para desatar su poder en nuestro favor. La oración abre las puertas del cielo para derramar bendición. La oración es lo que hace que la victoria que está en el ámbito espiritual venga también al campo y al área terrenal en el cual todavía estoy viviendo. Pero lo vivo desde la perspectiva espiritual. Y en los cielos hay victoria. Así que yo debo clamar a Dios en oración para que entonces las puertas de los cielos se abran y sea esa victoria también aquí en la tierra para mí, para tu familia, para cualquier circunstancia. Se requiere fe también en este sentido. Por supuesto, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el que no tiene fe, ¿qué va a orar? ¿Pidiendo qué si no tiene fe? Es certeza, seguridad, convicción. El que puede creer, al que cree, todo le es posible. Y así dice la palabra, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a él sea la gloria. Pero hace falta creer. Y que esta creencia esté presente en la oración, en la petición. Volviendo al mismo caso, cuando Eliseo oró, oró con fe. Total certeza. Como si Dios estuviera allí al lado de él y dijera, sí, ¿por qué no le abrí los ojos a este que no ve? Y así fue. No, nada especial. Nada. Señor, abrí sus ojos para que vea. E inmediatamente lo hizo. ¿Y sabes qué pasó más adelante? Si lees el pasaje en tu casa, lo seguís leyendo, te vas a dar cuenta después que este mismo Eliseo ora de igual manera a Dios y dice, Señor, cegalos, ponelos ciegos a todos estos soldados sirios para que no puedan ver. ¿Y qué pasó? Quedaron todos ciegos en el momento, así sencillamente. Fe mueve la mano de Dios y desata su poder a favor nuestro. Y entonces así ciego los guió hasta Samaria y estando allí oró nuevamente, Señor, ahora dales la vista nuevamente. Y todos vuelven a ver. ¿Y cómo es posible? A través de la fe. Bueno, ¿por qué tenía esa fe? Porque además tenía estas dos otras actitudes que están aquí en el Nuevo Testamento. Él estaba alegre en la esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Dios les daba la victoria. Dios les daba la victoria. Pero estos son mucho más poderosos. Dios nos da la victoria. No, pero nos van a matar a todos. Si Dios lo dijo, así será. ¿Entiendes? Alegre en la esperanza. Y, pero mirá, mientras tanto, estamos acá apretados, nos están sitiando, tenemos un poquito de miedo, hay algo de tribulación y adversidad. ¿Qué hacían allí? Soportaban con paciencia. Y esperaban ver cómo Dios iba a obrar la victoria a favor de ellos. No se desesperaron. No salieron todos corriendo, sálvese quien pueda, nos matan a todos. No. Y por eso entonces finalmente también la actitud de perseverar en la oración. Vio que Eliseo no se la creyó él y dijo, no, pará, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Porque yo, no. ¿Qué hizo? Recurrió inmediatamente a Dios en oración. Vínculo, relación, sujeción, señorío, dependencia. Bueno, tres actitudes los llevaron a la victoria. Tres actitudes que usted debe seguir cultivando para seguir siendo un varón o una mujer de Dios, victorioso y victoriosa. Alegre en la esperanza. Vaya si tenemos esperanza. Gloria a Dios que nos sacó. joya del sufrimiento eterno. Sufrido en la tribulación. Y si el Señor me lo enseñó, Él mismo fue varón de dolores. Y mucho de lo que Él sufrió fue causado por mi pecado. Y constante, perseverante en la oración. Así que no te pierdas de fortalecer estas tres actitudes en tu vida. Y bueno, y lo vamos a seguir experimentando. La victoria sobre la cual nos lleva el Señor, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Quiera Él bendecirnos, quiera Él derramar de su unción en esta tarde también sobre cada una de nuestras vidas. Amén.